De tal suerte que el IEDF ha hecho un convenio de colaboración con el INE, con la Autoridad Nacional, para colaborar en distintos aspectos. Primero, estamos colaborando en la captura de las firmas de apoyo de los candidatos independientes. Recordará usted que cada candidato independiente debía demostrar 70.000 firmas de apoyo para poder aspirar a ser candidato. Entonces ya las entregaron y las estamos metiendo en un sistema de cómputo para poder ver duplicidades entre ellos, para poder contrastar su autenticidad. Segundo, vamos a apoyar al INE en la realización de recorridos para apoyar su programa de fiscalización. Esto es, personal del IEDF va a salir a las calles de la Ciudad de México a buscar propaganda electoral, a detectar propaganda electoral y que se pueda contabilizar en los programas de fiscalización a cargo del INE. Tercero, estamos haciendo un ambicioso, muy ambicioso diría yo, programa de promoción del voto. Y esto no solamente es la tradicional en redes sociales o en televisión, sino que vamos a realizar foros en cada una de las delegaciones para discutir junto con los vecinos los aspectos centrales de la Constitución. Se trata de que la Constitución deje de ser verse como un asunto de qué candidato llega a la constituyente o cuál partido llega a la constituyente, y empecemos ya a entrarle a los temas nodales de la Constitución. ¿Cuáles son las orientaciones, los derechos que va a reconocer, la organización política que debe generar la Constitución? Y finalmente estamos pensando en un programa de observadores electorales y visitantes extranjeros. La Ciudad de México tiene una historia muy larga de acompañamiento de las organizaciones de la ciudad, de la sociedad civil, en todos sus procesos, y no queremos que esta sea la excepción. Entonces, hemos estado platicando con organizaciones sociales, hoy mismo se formó la red de observación del IEDF, muchas de las cuales van a estar dándole seguimiento puntual al proceso electivo de la Asamblea Constituyente y después al qué tanto se van incorporando las propuestas que surgieron de la sociedad civil al contenido de la nueva Constitución o de la propuesta de nueva Constitución. Además, hemos recibido sugerencias de algunos organismos internacionales que pudieran estar interesados en acudir a nuestro país para presenciar la elección, y nosotros vemos con muy buenos ojos que así ocurra. En la medida en que tengamos ojos internacionales viendo la elección, garantizaremos que nuestros procesos electivos efectivamente sean apegados a estándares internacionales. ¿Nos podría comentar, maestro Yuri Beltrán, acerca de la red de corrupción? ¿Cuáles son los mecanismos anticorrupción que ustedes piensan llevar a cabo? La red de observación. También la red de observación, pero nos gustaría saber qué mecanismos tienen en primer lugar sobre los mecanismos anticorrupción. Los mecanismos anticorrupción, se refiere usted al interior del instituto. Nosotros nos hemos sumado a la 3D3, tenemos ya nuestro personal, nuestros funcionarios ya están sumados a esa propuesta. Si se refiere usted a los mecanismos respecto a la Asamblea Constituyente, esos más bien no estamos trabajando, no forman parte del convenio de colaboración. Muy bien, ahora sí nos puede comentar acerca de la red de observación, por cuántas personas está integrada o está conformada. Sí, esa es una buena práctica que está trayendo la Ciudad de México. El año pasado, generar redes para las tres elecciones que tuvimos el año pasado. Tuvimos la elección tradicional en junio, y después una de presupuesto participativo, y una más que tuvo que ver con el Corredor Cultural Chapultepec. Y lo que vimos es que cuando las organizaciones actúan de manera coordinada, se pueden repartir tramos de irresponsabilidad, pueden decidir que una organización vea unas casillas y otra vea otra, o que una decida ver una metodología para un tema y otra haga una metodología para otro tema, y entonces queremos hacer eso de manera permanente. Entonces, hoy con algunas de esas organizaciones sociales anunciamos la constitución de la red permanente de observación del IEDF. Estuvieron 32 organizaciones hoy en la mañana, que se y además tenemos noticias de otras más que se van a sumar en los próximos días, algunas ya habían participado con nosotros. Creemos que llegaremos a 40 organizaciones sociales que estarán observando de manera permanente todos los procesos democráticos de la ciudad. Y es que las nuevas tendencias de observación dicen que no solamente hay que observar el día de la jornada electoral, uh-huh. Es importante, pero hay que observar todos los momentos de una elección, de tal suerte que, por ejemplo, estas organizaciones están viendo ahorita cómo se ejercen los recursos del presupuesto participativo que se decidió a finales del año pasado, y no han terminado de hacer eso cuando ya estarán viendo el inicio de la convocatoria del Congreso Constituyente, y en unos meses más vamos a lanzar la convocatoria para las elecciones de comités de Colón en la Ciudad de México. En fin, la de la Ciudad de México es una democracia que está siempre en expansión, y qué bueno que haya una red de organizaciones muy profesionales que estén dando acompañamiento a los procesos. Y esas organizaciones, le quiero decir, son muy profesionales, pero también son muy críticas, hacen observaciones fuertes a lo que revisan. Nosotros vemos con buenos ojos esa labor que realizan. Las del año pasado fueron publicadas en un libro para conocimiento de cualquier ciudadano. Hicieron 630 hallazgos de su observación las organizaciones que observaron el año pasado, y nosotros nos nutrimos mucho de esas observaciones que ellos hacen, porque se pueden constituir en mejoras a las prácticas que realiza el IEDET. Perfecto, maestro. ¿Hay algo más en lo que usted desea abundar en esta entrevista que amablemente nos concedió? Sí, agradecerle su atención e invitar a los ciudadanos. Normalmente pensamos los derechos políticos como el de votar y ser votado, pero el derecho de observar cómo se realizan las cuestiones públicas vale mucho la pena ejercerlo. Es como el derecho político electoral que a veces se nos olvida. Entonces, invitar a los ciudadanos a que se inscriban como observadores en este proceso y puedan formar parte, puedan atestiguar este proceso que es histórico para la Ciudad de México. Al hacerlo estarán presentes no solo en las casillas el día de la jornada electoral, sino sobre todo que tengan acceso a los documentos, a los papeles, a la toma de decisiones, y puedan ver desde una mirada crítica cómo se está haciendo el quehacer que nos llevará a la primera asamblea constituyente de esta Ciudad de México. Perfecto, pues muchas gracias, maestro en gobierno y asuntos públicos, Yuri Beltrán Miranda, consejero electoral del Instituto Electoral del Distrito Federal. Le mandamos un fuerte abrazo y los micrófonos están abiertos y a sus órdenes por si desea divulgar algo más a nuestros amigos radioescuchas. Gracias. Muchas gracias, me dio gusto saludar. Que tenga muy buena tarde. Pues ya lo escuchó usted, cómo va a estar las cosas aquí en la Ciudad de México. Gracias a el consejero electoral, Yuri Beltrán Miranda, por habernos tomado la llamada. Recuerde usted que la información es útil para la toma de decisiones. Ese es nuestro concepto aquí en el Punto Crítico. Llegó el momento de una pausa, son las 5 de la tarde con 27 minutos. Continuamos con todos ustedes. Muy buena tarde. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. La Universidad de la UAI es donde puedes cursar tu carrera en tan solo 3 años y en 2 más tu especialidad y maestría. Te ofrece hasta un 50% de beca desde el inicio, así que no lo pienses más. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO hago entregas de aquí para allá, de allá para acá, de acá para más allá y de regreso. De un lado para el otro llevo, traigo, cargo, descargo. ¿Cómo? Me echo una siesta y voy de arriba para abajo, de un lado para el otro, de aquí para allá, de allá para acá, sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro, los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. Desde hoy puedes inscribirte a la Universidad de la UAI, cursar tu carrera en solo 3 años y obtener una beca hasta del 50% desde el primer día. Universidad YMCA, educación integral para tu vida profesional. YMCA. Comunícate al 5255-4719. Con mi camión FAO voy a la fábrica, vengo a la bodega, voy a la entrega, voy a la tienda, voy con el cliente, vengo al mercado, me paro en las quecas, voy a la fábrica, regreso a la sucursal, voy con un cliente, vengo con otro, voy y vengo sin pasar a la gas. Camiones FAO, el mayor ahorro de combustible certificado. www.camionesfaw.mx. Utilidad para tu negocio. Hechos en México. Concesionarios en todo el país. ¿En serio? Te lo juro. Los aliens me secuestraron por años y me liberaron hace poco. Aprendí su idioma, pero inglés no. No hay pretextos. Ahora en Harmon Hall elige entre tomar tu curso en nuestras escuelas o en línea. Con Harmon Hall, tú decides. 01800-422-5292 o harmonhall.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Opinión. Política. Reportajes. Espectáculos. Cultura. Deportes. Y mucho más. Sigue las noticias minuto a minuto a través de www.elpuntocrítico.com. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. facebook.com/elpuntocrítico. twitter@elpuntocrítico. Estás escuchando El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Transmitiendo las 24 horas del día por internet hacia el mundo entero. Desde Melchor Ocampo 307, Colonia Verónica Anzures, en la Ciudad de México. Con el mejor contenido y la música que más te gusta. El Punto Crítico Radio. Información útil para la toma de decisiones. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Breves delegacionales. La delegación Milpa Alta permanece como la más rezagada de toda la ciudad, seguida por la delegación Xochimilco. Así lo dio a conocer Arturo Cerón, director general de Evalúa DF, al dar a conocer los resultados de la medición del Índice de Desarrollo Social de la Ciudad 2015. En la evaluación de los últimos 5 años, se destacó que de las 16 delegaciones, solo 2 tuvieron un avance, al pasar a un mejor nivel de desarrollo social. Sin embargo, la zona suroriente es la que más rezago presenta. El jefe delegacional en Cuauhtémoc, Ricardo Monreal Ávila, dijo que la Secretaría de Gobernación debería considerar cambiar su ubicación para evitar que manifestaciones ocasionen conflictos viales en Avenida Bucareli, además de lograr con ello reducir niveles de contaminación. Señaló que esta propuesta se puede llevar a cabo a mediano y largo plazo, siempre y cuando exista voluntad política, ya que los habitantes de la colonia Juárez a diario ven afectada su movilidad. Con la entrega de 895 refrendos a locatarios de mercados y concentraciones de la zona territorial Cabeza de Juárez en la delegación Iztapalapa, la delegada Dione Anguiano reconoció a estos locatarios por conservar en la legalidad sus puestos y mantener los centros de comercio popular vivos como sistema de abasto en la Ciudad de México, pese a la competencia con tiendas de autoservicio. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Breves estatales. Los centros de reinserción social distritales de Puebla apenas lograron superar en promedio los indicadores de la media nacional calificados en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2015 publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, con una calificación estatal de 6.74 otorgada por dicha comisión. Puebla se ubica dentro del color amarillo en el semáforo de alerta que el organismo emite con base en las condiciones de gobernabilidad, estancia digna, garantías de estancia segura y el seguimiento de los programas de reinserción. Por su parte, el cortejo fúnebre del menor Ricardo Mayo, que fue asesinado a balazos por Rafael Carmona Jara, primo del alcalde de Chinameca, Víctor Salomón Carmona, fue llevado hasta el bloqueo carretero ubicado en el sur de Veracruz para exigir justicia a las autoridades. Y finalmente, Juan Vicente Hernández León ingresó al Centro de Readaptación Social de Tabasco acusado de pederastía, luego de que a través de las redes sociales se le denunció con un video en el que se le ve haciendo tocamientos íntimos a su hija. El presunto culpable arribó al penal muy tempranito, escoltado de 2 patrullas de la Policía Federal procedente de Puebla, en donde fue capturado la víspera. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Y en breves internacionales, la exjefa de Estado argentina Cristina Fernández de Kirchner aseguró no tener miedo y que afrontará la causa judicial por la que fue citada a declarar hoy y cualquier otra que quieran fabricarle. Como ya lo he dicho públicamente y reitero una vez más, no le tengo miedo a afrontar ese proceso y cualquier otro que quieran llevar en mi contra. Así lo aseveró la exmandataria en un escrito publicado en su cuenta de red social en Facebook, la cual es acusada por lavado de dinero. Y en otras noticias, en Perú, Fujimori logra el 39.83% y Kuczynski el 20.99% con el 98.46% de los votos escrutados. Así como lo informó la Oficina Nacional de Procesos Electorales, ONPE, después de las elecciones realizadas en Perú el pasado domingo 11 de abril. Teniendo en cuenta que ese es el reporte más reciente de la ONPE, que reveló que la candidata de la izquierda de Frente Amplio, Verónica Mendoza, obtuvo apenas el 18.82% de los sufragios y redujo su diferencia con Kuczynski a 2.17%. Y en otras noticias, el gobierno afgano se prepara para un lustro de guerra, tal como lo anunció el gobierno esta mañana, que por primera vez en un plan militar a 5 años, que ha sido aprobado en paralelo al inicio de la habitual ofensiva de la primavera de los talibanes, y que llega tras semanas de intentos infructuosos de llevar a ese grupo insurgente a la mesa de negociación. Conversaciones y plan de guerra son las dos alternativas que ha colocado el gobierno afgano encima de la mesa para responder al nuevo desafío talibán, al que hoy trató de replicar con un plan que será presentado ante la OTAN y que busca trazar una estrategia militar de fondo a un conflicto que solo empeora mes con mes. Para el Punto Crítico, Laura Brujés. ¡La, la, la! ¡Soy alguien absolutamente inteligente! ¡Ja! ¿Inteligente tú? ¡Ja, ja! ¡No me hagas reír! ¡Me ofendes! ¡Soy un sabelotodo! ¡Ja! A ver si es cierto. Te haré una pregunta. Si los golpeadores van a la cárcel, los defraudadores van a la cárcel, los secuestradores van a la cárcel, los violadores van a la cárcel y los rateros van a la cárcel, ¿a dónde van los evasores fiscales? ¡Pues a la cárcel! ¡No, tonto! ¡A paraísos fiscales! Visión Laboral con Javier Cerón. La dirigencia del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, que encabeza Juan Ayala Rivero, pronunció por la transparencia en la rendición de cuentas de las organizaciones sindicales y para lo anterior adelantó que el próximo viernes firmará un convenio con el Instituto de Transparencia para que todas las cuentas de la organización sindical sea transparente. Dijo, no tengo nada que esconder y por lo tanto yo doy la cara ante los trabajadores porque esa es mi obligación como dirigente. Nosotros tenemos que apoyar a nuestros compañeros y no servirnos de ellos. Bajo este tema, Juan Ayala Rivero también asistió al primer curso de capacitación política sindical y de sistema de pensiones en el que participaron René Fujiwara, director del Instituto de Capacitación del CENTE, y Francisco Calleja, analista e investigador del sistema de pensiones del ISSSTE. En este sentido, señaló que la unidad sindical es primordial para que los beneficios de los trabajadores no se pierdan, sobre todo ahora que viene la nueva Constitución Política de la Ciudad de México y que hay que estar muy pendiente en cuanto a la ley secundaria y su reglamentación. Ahorita tenemos ya un incremento acumulado del 32% de salarios no impuestos a las prestaciones económicas y vamos avanzando. No podemos perder estas conquistas. Asimismo, ahí denunció un fraude de 1.500 plazas en la delegación de Iztacalco a 90.000 pesos que las vendieron unos rivales y por lo tanto ha dado la instrucción para que vayan con todos sobre ellos porque han engañado a los trabajadores. Es así como el dirigente sindical pues se pronunció por la rendición de cuentas, ya que en otras organizaciones sindicales hay resistencia a este proceso. Este es el reporte laboral, informó para ustedes Javier Cerón Espinosa. Muy buenas tardes. Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas.

At night. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Bien, pues hoy tenemos en la portada del Punto Crítico, en www.elpuntocritico.com, usted puede encontrar toda la información. Recuerde que la información es su arma, tu arma útil o tu mejor arma para la toma de decisiones. Irreversible la quiebra financiera de Pemex, seguro ayer nos estaban comentando el doctor, por supuesto, nuestro doctor en política y también en finanzas, Tenorio estuvo platicando con nosotros acerca de ello. Y bueno, pues a pesar de que obtenga los 123 mil millones de pesos de remanentes de Banxico propuestos para el presupuesto del próximo año, serán insuficientes. Esto viene en la página número 3. Ayer que estuvimos platicando con nuestro economista de cabecera, bueno, pues nos comentó precisamente esto. Tenemos en la página número 15, Fibra 1 planea recabar vía bonos a 6.300 millones de pesos. También tenemos crisis en finanzas públicas si no se atienden sistemas de pensiones. Así es que, bueno, pues ya lo sabe usted, toda la información muy completa el día de hoy aquí en El Punto Crítico. ¿Qué información nos tienes tú, Laura Brujes? A propósito de que hablabas del tema de pensiones, anoche estaba viendo un programa en el Canal 11 que decía acerca de que realmente van a haber pensiones, o sea, hablando exactamente de lo débil que está el sistema en esos momentos y los ancianos que vamos a tener el día de mañana enfermos, sin atención y ningún tipo de, pues, de ayuda social en ese sentido. Y realmente te has puesto tú, Rubén, a preguntarte si... ¿Con cuánto te vas a pensionar? O por lo menos, eso sería una buena reflexión para invitar a incluso a los jóvenes de hoy en día a que hagan un, se metan al ponderador de la CONSAR y revisen los datos, a ver, de aquí a la edad que se jubilen, cuánto van a tener o con qué van a contar de recursos económicos al momento en que se jubilen. ¿Tú cuánto más o menos crees? A ver. No, pues, digamos, estamos perdidos en ese aspecto, ¿no? Pues mínimo debe ser pues una lana que no te van a dar, ¿no? Sí, precisamente el tema a nivel juvenil con ese tema de las pensiones es porque se trabaja mucho en la informalidad, entonces esto no permite que tengamos pensiones, bueno, que los jóvenes el día de mañana tengan pensiones dignas. Exactamente. ¿No? Lo promedio que considera la OCDE, ¿no? Y bueno, hablando de economía, de pensiones, Pemex y toda la situación que embarga al país, tenemos en estos momentos una entrevista con Armando Rivera Castillejos, bueno, aún no lo tenemos en línea, pero sigamos hablando de este tema que es la postura que el PAN tomó sobre las acciones propuestas ante la crisis económica que estamos viviendo en estos momentos. Incluso recientemente el Fondo Monetario Internacional rebajó la perspectiva de crecimiento económico del 2.6 al 2.4, o sea que el panorama futuro no pinta nada bien por este lado. Y también hablando de este tema también de los remanentes de Banxico, o sea, es una deuda que, pues, un dinero que se está utilizando del Banco de México para pagar un gasto corriente como es el de Pemex. Este gasto corriente tiene que ver mucho con el tema de las pensiones y todo esto. Entonces, sí, para pagar pensiones en Pemex, o sea, es bien complicado y hay quienes tienen eso asegurado, pero hay otros que no, definitivamente. Entonces, sí estamos envueltos en una crisis económica que a veces no la podemos percibir directamente, sino las personas que saben de estos temas. Entonces, ya tenemos la entrevista en línea, Rubén. Bueno, pues en este momento vamos a platicar con Armando Rivera Castillejos, diputado federal del PAN, secretario de la Comisión de Hacienda. Y bueno, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, diputado. Gusto saludarlo. Muy buenas tardes, Rubén. Muy buenas tardes a todos los amigos radioescuchas. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Bueno, por lo que queremos saber es las 24 acciones que va a presentar el PAN para salir de la crisis económica, o mejor dicho, que presentó el PAN su propuesta, esta postura que tienen frente a la crisis económica que estamos viviendo. Sí, mira, yo todavía no podría clasificarla como una crisis, pero si no se toman medidas correctivas, inminentemente vamos a tener una situación de crisis. Y el grupo económico, no solamente un servidor, sino el grupo económico, hemos determinado, de Acción Nacional, determinamos 7 líneas estratégicas a las cuales se debe de cambiar el rumbo y dentro de estas nos arrojaron 24 acciones muy específicas que estamos proponiéndole al gobierno federal y a las diferentes bancadas en la Cámara, y también a la sociedad, porque también la sociedad tiene que participar, ¿no? ¿Cuáles son estas acciones? Ajá. Las englobamos en 7 líneas estratégicas. La primera, fortalecer la economía de las familias mexicanas. La segunda, corregir la tóxica reforma fiscal, que eso se lo dijimos este año, el año pasado, el año antepasado, y no han querido corregirla. Mejorar el manejo de las finanzas públicas, la tercera. La cuarta, fortalecer el sector productivo, que es al final de cuentas el sector productivo el que genera los empleos que están demandando los mexicanos. Fortalecer el sector exportador para que sea competitivo con otros mercados emergentes. Promover el sector turístico, que es la industria sin chimeneas, que genera muchas divisas para el país, que hay todavía muchas zonas turísticas que carecen de infraestructura. Y por supuesto reactivar el campo mexicano, que ahí hay unos fondos multimillonarios, hablamos de alrededor de 350 mil millones de pesos en el programa especial concurrente de desarrollo rural sustentable, en donde se tiene que revisar el programa a detalle, porque hemos descubierto que hay programas que existieron, fueron buenos, y ya no son necesarios y siguen teniendo un presupuesto asignado, ¿no? Hay acciones muy específicas. ¿Cuál estamos pidiendo al gobierno federal que mejore o que se implementen? Una es la reducción del precio de las gasolinas, disminuyendo en el presupuesto, en el paquete económico que viene, el impuesto especial sobre producción y servicio a combustibles en un 50%. Otro es reducir el precio de las tarifas eléctricas entre un 15 y un 20% y facilitar el uso de las nuevas tecnologías e invertir en energías limpias. Otro es reducir los costos y mejorar la calidad de servicios de telecomunicaciones, entonces abrir a más competidores en las telecomunicaciones. Otro tema que ya se está discutiendo en Cámara y se está discutiendo también con la sociedad civil tiene que ser el de transitar del salario mínimo a un salario digno, al menos alcance para sobrepasar la línea de bienestar que ha determinado la Coneval. En eso sí hay avances en los trabajos de Cámara. Para corregir la reforma, la tóxica reforma fiscal, estamos proponiendo atraer la inversión y generar la reinversión productiva. Esto es reducir las tasas del impuesto sobre la renta al 28%, tanto para personas físicas como personas morales. Y también estamos proponiendo como una acción fomentar el consumo y activar el mercado interno a través de una reducción al impuesto al valor agregado del 16 al 12%. También para corregir la reforma fiscal, estamos proponiendo incentivar la inversión y generación de empleos, esto es permitir la deducibilidad de activos, nóminas y prestaciones sociales que antes se permitían al 100% y que hoy diferentes conceptos tienen diferentes tasas. Sí, diputado, pues entonces usted está convencido de que México puede retomar la ruta del crecimiento económico, ¿no? Por supuesto, y lo demostramos, y la base de esto, además de que hay una base técnica, es una base, ahora sí que valga la redundancia, basada en la experiencia de los gobiernos de Acción Nacional. Cuando Acción Nacional gobernábamos este país, tasas de crecimiento de más de un doble de lo que se está teniendo hoy en día, y hoy vemos cómo le han puesto una camisa de fuerza a la economía, y esto no hace que despegue las tasas de crecimiento, la generación de empleos que están demandando los mexicanos, y que tenemos que impulsar cosas tan buenas que ya se votaron en la Cámara de Diputados y que no se pueden llevar a feliz término todavía porque están en la Cámara Alta, y que esperemos que en estas próximas semanas se voten, como es el crear las zonas económicas especiales para ayudar a disminuir las diferencias en los ingresos y en el nivel de desarrollo que tenemos en diferentes regiones del país, ¿no? Entonces, muy crítica la condición o lo que ustedes están comentando acerca de las malas decisiones que ha llevado el gobierno del PRI hasta este momento, ¿no? Que nos están afectando a todos los mexicanos. Que nos está afectando, y ahí están los hechos. Y lo que hemos dicho es de sabios cambiar de opinión, reconocer que no han sido las decisiones más acertadas y corregir el rumbo y no estar empeñados en que esa fórmula funciona, porque hemos visto año con año que no funciona. Y bueno, hoy vemos ya casos críticos como la misma empresa